Salud mental también es salud. Les trabajadores de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, exigimos el pago del bono de 5.000 pesos que se otorgará a les trabajadores de la salud. Salud mental es salud. Sostenemos los servicios de la comunidad a pesar de la precarización laboral y hasta las malas condiciones edilicias. Somos les trabajadores que sostenemos la salud mental de nuestra comunidad y de les compañeros de los hospitales. En este momento, solo se reconoció el bono para quienes están dentro de la ley de carrera hospitalaria, cuando la falta de estructura del organismo hace que la mayoría de les trabajadores no estemos incorporados de esa manera. Les trabajadores de salud mental, sostenemos abiertos los dispositivos en los barrios. Somos una red territorial en la provincia de Buenos Aires, de centros de atención, comunidades terapéuticas y centros de día. Somos parte de los comités de crisis representando al sector. Somos trabajadores esenciales. Exigimos tener los elementos necesarios de protección y cuidados para la salud. Para cuidarnos y cuidar. Exigimos nuestro reconocimiento salarial como parte activa y necesaria del Ministerio de Salud. Salud mental también es salud.